Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Líderes en solitario, aunque sea por solo unas horas hasta... Bueno, no sabemos, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa en el partido de Barcelona. Pero líderes de momento, aunque nos ha costado lo suyo, hemos empezado muy mal el partido. O sea, un despiste, un desajuste defensivo y el Levante en creo que habían sido 50 y algo segundos, nos ha metido el primer gol y hemos ido al arrastre prácticamente todo el primer tiempo. Luego Godín, que quizá ha sido un poco justicia poética, ¿no? Porque era el que había... la defensa era la que había fallado y ha metido un golazo de cabeza para empatar. Luego Diego Costa otra vez nos ha adelantado, nos han vuelto a empatar en otra jugada en el que la defensa también ha estado... Bueno, habían subido a un córner, pero no ha habido las coberturas necesarias. Y luego al final un penalti que ha transformado Diego Costa, que otra vez más ha sido bastante valiente en tirar ese penalti. Y al final un 3-2, partido casi pidiendo la hora, muy, muy trabado, muy difícil, en el que Levante nos ha dado la posesión del balón. Creo que la posesión era un 76-23, una burrada así. Y nos ha costado mucho. Pero bueno, al final hemos conseguido ganar, que es lo importante, y seguimos ahí arriba. Hoy está con nosotros Fernando para hablar del partido. Fernando, ¿qué te ha parecido? Pues ha sido un partido que ha tenido de todo: expulsiones, penaltis, remontadas, fallos defensivos, buenos goles. Y lo mejor de todo es que al final se ha ganado el partido sufriendo, pero se ha ganado. Se suman 3 puntos más, se sigue la línea de campeón de liga, porque esta línea es de campeón de liga, o por lo menos de disputar la liga hasta el final. Se consigue el liderato. El Barcelona no es que tenga que ganar mañana, tiene que ganar incluso por 2-0, o 3, o 4-2, o 3-1. O sea, tiene que ganar por 2 de diferencia. O sea, una ventaja de un gol no le daría el liderato. Y el partido empezó bastante mal, porque ese gol en el primer minuto fue un fallo defensivo gravísimo. Luego se mejoró, empató Godín, se pone ya adelante otra vez en el marcador con el golazo de Diego Costa en el inicio de la segunda parte, y de nuevo otro fallo defensivo clamoroso, porque de un córner a favor acaba el Levante marcándonos un gol en una contra de un jugador que se va de tres nuestros. Claro, ninguno es capaz. Ahí había que hacer falta. Ni tan siquiera hacerle un agarrón. Yo no digo darle una patada bestial, pero simplemente agarrarle. Se mete y mete gol. Nos empatan el partido, Simeone mete a Raúl García y Adrián, se va complicando, pero el equipo lo sigue intentando, y al final en un penalti un poco tonto cometido sobre Juanfran, porque no había mucho peligro, y Diego Costa, muy valiente, asume la responsabilidad y anota el penalti. Casi la para el portero, la ha tocado, pero está muy valiente, porque no es un experto lanzador en penaltis, ha conseguido el gol, se pone con 19, se pone de pichichi en el solitario, ya saca 2 a Cristiano y coloca al Atlético de Madrid líder por lo menos 24 horas. Sí, sí. No, la verdad que el partido ha tenido de todo. Otra cosa también a destacar, una vez más, el pésimo arbitraje. A mí me parece que estos árbitros, yo no sé, ven la mitad de las jugadas, las otras las ven mal. Ha habido faltas. Bueno, el penalti, por ejemplo, a Juanfran, eso es una segunda amarilla. Si es penalti, es amarilla. Sí, pero yo incluso creo que estaban fuera de juego no Juanfran, sino... Diego en la Costa. Jugada anterior, Diego Costa o Raúl García. Sí, bueno, sí. Pero lo bueno de los árbitros es que no nos están perjudicando. No, no, o sea, perjudicaba a los dos hoy. O sea, era malo para pero los que dos. No nos era... están perjudicando, sí. Como históricamente muchas veces al Atleti le han perjudicado, sobre todo cuando estaba disputando ligas. Y en ese sentido no nos podemos quejar este año de ningún arbitraje así muy en contra. Yo no me acuerdo de ninguno, vamos. No, no. Pero no, la verdad que el partido ha estado... No sé, al Levante le he visto... Bastante, bastante caparrós en ese sentido, ¿no? Muy pegajoso, muy, muy brusco, ¿no? No buscaba las cosquillas, no quería el balón, no quería el balón, pero muy rápido al contraataque también, y nos ha hecho daño. Sí, también eso, yo he visto quizá la defensa más que nada hoy un poco dormida, y al Godín, a ese Godín nervioso que no nos gusta ver, que pierde un poco, ha habido incluso al final del partido, ¿no? Un par de balonazos y eso. Que yo pensaba que eso ya estaba desterrado, y no sé si es porque le viene la presión de Alderweireld por ahí que le puede quitar el puesto, o no sé, pero la defensa hoy no ha estado bien. Y además eso, nos han metido 2 goles, ¿no? Que con la racha que llevamos en el Calderón, pues es una noticia negativa, ¿no? Aunque al final lo hemos sabido remontar. Por cierto, Diego Costa, el primer gol ha sido con la zurda, además, creo, ¿no? Un golazo. Y bueno, y luego yo creo... Ha sido un golazo auténtico, porque cazar ese balón según cómo viene y meterlo con la zurda pegadito al poste, es dificilísimo. Parece fácil, pero el balón ahí lo más fácil es que se te vaya al quinto graderío. Sí, sí. Y ha tenido un par más. Ha tenido una al final casi, en la última jugada, un pase de Adrián que se le ha ido otra por poco. Otra en la primera parte que ha intentado provocar penalti en vez de meter gol. Sí, sí. No, sí, es que prácticamente el 80% de las jugadas de ataque son de Diego Costa. O las remata él o está interviene. Sí, sí. La verdad que... Porque Villa ya... Ya sabéis que yo nunca he sido muy partidario del Villa actual, ha sido un gran jugador, pero está claro que ya está en su ocaso y hoy otra vez ha sido cambiado. Ya es muy significativo que le cambien por Ro García en un día que necesita remontar. Sí, sí, la verdad que además hoy era un partido tal, o sea, con el balón como, ya digo, como hemos tenido el balón nosotros y teníamos que llevar el ritmo del juego, se supone que esos son los partidos en los que Villa puede aportar más, ¿no? En vez de jugar tan rápido, jugar más a buscar el hueco a que es donde yo creo que hemos fallado hoy, ¿no? Estábamos muy dubitativos en alrededor del área, ¿no? Cuando teníamos el balón, el Levante nos daba el balón, pero no llegábamos a rematar, ¿no? Empezábamos a hacer pases cortos, nos abríamos, volvíamos a la defensa, intentábamos otra vez, pero nunca intentábamos ese último pase, ¿no? Ese ese tiro, ¿no? Siempre, no sé, parece como que nos costaba tomar la decisión de tirar, ¿no? Y muchas veces cuando llegábamos a la ocasión, pues ya nos habían cubierto, ¿no? Que quizá también tenga mérito el Levante, obviamente, en cómo ha defendido. Pero me ha parecido que estábamos un poco espesos, ¿no? Faltos de idea en ataque, ¿no? Nos costaba mucho enlazar en el último tercio del campo, ¿no? Pero bueno, al hoy final... Se ha notado, yo creo también que se ha notado que Coque no ha tenido una tarde brillante, Arda Turán tampoco ha estado muy fino y son los dos jugadores del medio campo que más calidad tienen, sí, y no han estado muy finos hoy. A mí entonces, me ha sorprendido, por ejemplo, que hayamos acabado, que haya quitado a Coque por Adrián cuando pues yo hubiese metido a Oliver o incluso al Cebolla, ¿no? Que son jugadores que te pueden, ¿no? No sé, Adrián, aunque bueno. Adrián no ha hecho absolutamente nada. No ha hecho mal, pero no ha hecho nada. Sí, es que no es que lo haga mal ni bien, es que no interviene y tampoco es positivo no intervenir mucho. Si sales como de revulsivo, es para menear el partido y dar un cambio a la dinámica. Y él lo que hace es más de lo mismo, o no tocar el balón. Sí. Pero tiene suerte, siempre al final acaba jugando y otros se quedan en el banquillo. Sí, sí, bueno. Eso ya sabemos cómo. Que Simeone tiene, no sé, es su flaqueza, ¿no? Por cierto, en el punto negativo, Gaby y Raúl García han visto los dos amarilla, por lo que se pierden el siguiente partido contra el Málaga, la quinta amarilla. Se pierden el siguiente partido contra el Málaga y seguimos teniendo a Arda, Juanfran y Coque, con cuatro cada uno. O sea que... Habrá que andar. Estamos ahí al filo otra vez, sí, sí. Pero son dos bajas importantes. Bueno, Raúl García no es titular, o sea que es una baja importante, pero no tan importante como, por ejemplo, como la de Gaby, que para mí Gaby es fundamental. Hoy ha sido de lo mejorcito del Atleti en el centrocampo, pese a que luego ha tenido un par de pases que se le ha ido muy largo, pero lo ha hecho bastante bien, ¿no? Si el día del Málaga está recuperado de una vez por todas Mario Suárez, porque ya prácticamente lleva dos meses lesionado, una lesión que decían que no era nada, sí, sí. Y siguen pasando las semanas y no juega. Y las últimas noticias de esta semana es que se está recuperando con unos médicos especialistas en el Santiago Bernabéu. Sí, sí, una cosa muy extraña. Un poco raro. No lo entiendo, pero a mí me da igual dónde se recupere, pero que se recupere de una vez, porque lo hará mejor o peor. Pero era un hombre importante en la plantilla y lleva casi dos meses sin jugar. Sí, hombre, o si no lo que puede hacer también es lo que experimentó ya en Copa y es poner a Coque, ¿no? Poner a Coque con Thiago, ¿no? Coque, en el centro. De fuera de casa, no sé si se atrevería a eso. No sé, va a ser un partido complicado porque además el Málaga ha ganado hoy a domicilio, ¿no? No va a ser fácil, ¿no? Pero bueno, además eso es el partido a la vuelta de las vacaciones, ¿no? Hay que recordar que este partido de hoy ha sido el último partido del año. Ya el siguiente partido es en enero. ¿Qué día? ¿En qué cae? No, ni me acuerdo. Estoy mirando el momento. ¿Qué es el sábado? ¿Será el sábado 4 o el domingo 5? Depende. El sábado a las 4 de la tarde. Pues el sábado 4, entonces, a las... Con el Málaga, que el Málaga lleva una temporada muy irregular. Es capaz de lo mejor y de lo peor. Pero sí, bueno, sí. Ya hablaremos de ese partido que todavía queda. Y es, lo peor es el parón. Sí, porque quieras o no, te despistas un poco. Claro, es que es un parón largo y además tienes eso. Los que se van, los que luego no vuelven, los que vuelven con sobrepeso y demás, que sabes, o sea, es, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Casi nadie está de acuerdo con ello, excepto los jugadores, con tener ese parón. Pero bueno, incluso yo creo que incluso si le preguntas a la plantilla del Atlético, no, ellos no querrían, ¿no? Los jugadores, no, si les preguntas... Este año no. Claro, eso, esto este año no, pero otros seguir. Años estarían deseando irse. Sí, sí. Pero bueno, a ver, que no, que coman un pelín de turrón y que vuelvan... Me parece que les va a dar vacaciones hasta el día 30, desde hoy hasta el día 30. O sea, se vuelven a incorporar el día 30. Bueno, no está mal, 8 días. Sí, cuando juegan sábado, pues tienen suerte que tienen un día más. Uh-huh. Y bueno, y luego, volviendo al partido, es que, no sé... He visto cosas que no me han gustado del Atleti, ¿no? Quizás ha sido por ese gol tan tempranero que nos han metido, que no estábamos prácticamente, no estábamos todavía en el partido, que eso es una de las cosas que no me ha gustado, porque el Atleti y en el Calderón, con Simeone, es un equipo que está enchufado desde antes de que suene el silbato, y hoy no ha sido así. Nos ha costado mucho entrar en el partido, y no sé si ha sido, pues... entre los partidos estos de Copa y demás, que hacen que haya muchos cambios y que los jugadores se relajen un poco, que el rival tampoco era un rival que a primeras pareciera que pudiese crear muchos problemas, pero hemos salido al campo un poco dormidos, y el Levante nos ha cogido ahí y nos ha metido gol y ha tenido más ocasiones. O sea, no sé si decir que nos ha dominado, pero sí que ha estado muy peligroso en los primeros minutos, ¿no? Y nos ha costado hasta ese primer gol de Godín, que bueno, luego ya a partir de ahí nos hemos venido arriba y hemos metido el segundo gol en el después del descanso, pero luego otra vez, ¿no? Con el segundo gol como que nos hemos venido atrás otra vez, nos hemos puesto un poco nerviosos. Ya digo, cosas que yo hacía mucho que no veía en el Atleti, ¿no? No sé si es una conjunción también de que también estamos con las vacaciones, también saber que ganando este partido nos poníamos líderes por lo menos momentáneamente, ¿no? Que es lo que nos pasaba pero en temporadas eso, anteriores, eso en teoría, ¿no? Pero en teoría no tenía que afectar, porque si el discurso desde el entrenador es que no van a la Liga, pero lo no saben. Van a luchar por la Liga, pero eso es como... Entonces se descoordina un poco. Si te da igual ganar la Liga, no te pones nervioso por ponerte líder. Sí, pero digo, esas cosas, la temporada pasada no se vio, pero la anterior, la primera temporada de Simeone, recuerdo cuando estábamos ahí para entrar en puestos de Champions, y cada vez que teníamos, no sé si te acuerdas, cada vez que teníamos un partido en el que podíamos entrar en puestos de Champions, nos entraba el vértigo. Y pasó con el Zaragoza, con el Levante, sí, mismo, que nos ganó, el Mallorca, sí, sí, también, que nos ganó. Era eso, como que decíamos, uff, es que si ganamos nos ponemos muy bien, ¿no? Y entonces entraban los nervios. No sé si puede haber sido algo de eso, ¿no? Espero que no, pero el caso es que se han visto cosas un poco extrañas, ¿no? No extrañas, sino cosas que estábamos acostumbrados a ver en otro Atleti, pero no en el Atleti del Cholo, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que el resultado y la garra y la gana se han demostrado. Y hemos sabido pues reponernos, a marcar 3 goles y además eso, como dices tú, ponerse lo más difícil al Barcelona, ¿no? Porque el Barcelona tiene que ganar por más de 2 goles. O sea, tiene que meter 2 goles y... Tiene que ganar 2-0, 4-2, 3-1. Sí, no, sí. Le vale con un 1-0, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, no sé exactamente, porque si fuera un 1-0, ¿no? Pero si fuera un 3-2 o algo, bueno, así, sí, ¿no? Sí, entonces... Si fuera el mismo resultado que nosotros... Sí, 3-2, sería, sí, igual. Es un poco lioso con esto los goles, pero... Con un 1-0 no le valdría. Pero bueno, que me imagino que mañana muchos atléticos estarán viendo al Barcelona, ¿no? Porque sí, pero porque además tiene muchas bajas, mismo, ¿no? Sí, tiene las bajas de Valdés, de Messi... Y luego estaban tocados algunos otros que no sé si al final estarán disponibles. Sí, sí, bueno, creo que estaba Neymar y Xavi. No, Neymar está de sancionado. Eso, Neymar, sancionado. Messi y Valdés son fijos. Pues eso. Y luego había Xavi, estaba dudoso, y había alguno otro más dudoso. pero sobre todo la parte de adelante, pues pierden a los dos mejores jugadores, sin duda alguna. A ver, habrá que ver ese partido, ¿no? Porque estaría, estaría, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Estaría bien que para cuando nos tocara enfrentarnos a ellos estuviéramos por delante de ellos, ¿no? Que podría ser. Sí. Pues ya si mañana perdiera el Barcelona, sacaríamos tres y quedaría un partido antes del duelo con ellos. Sí, sí. Eso. O sea, pinta bonito lo que pasa es que eso, que ahora son prácticamente dos semanas de parón que a ver qué hacemos, ¿no? Los atléticos, porque es que no, con esto jugando así, no como hoy quizás, pero con la racha que llevamos, pues quiere seguir jugando, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y habrá que esperar, ¿no? Ya digo, nos ha dejado un poco un sabor agridulce este resultado, ¿no? Porque el resultado ha estado bien, pero el partido... Pero es que es normal que todos los partidos no salgan bien. Lo bueno es que hasta si te sale un día regular... Bueno, sí, eso es lo que dicen, ¿no? Que eso es lo que tienen los campeones, ¿no? Que eso es lo que muchas veces ha hecho el Madrid, ¿no? Y el Barça, que el Madrid y el Barça han ganado muchos partidos de estos de jugando al tran-tran y de repente van y te ganan. Pues nosotros estamos ganando también así partidos. Eso quiere decir que somos un equipo candidato. Ah, candidato... Fernando, si estamos tú y yo solos hoy aquí, no va a haber discusión. Si estamos los dos candidatos, luego nos darán cero por si no ganamos. Si no ganamos, la liga, no, si no la disputamos. Nosotros hemos dicho que la vamos a disputar, ¿no? Lo que ganarla ya es palabra. No somos adivinos, claro. Mariano mismo el otro día, ya parece que se va rindiendo la evidencia. Mariano ya entra en el club. Lo que dijo que era el primer tercio y que ya. Hombre, es que son ya 17 jornadas. Tercio no, es que faltan dos partidos para la mitad de la temporada. Eso. Si un equipo en 17 jornadas ha perdido un partido y estás empatado, bueno, y ahora estás por encima del Barcelona incluso, y ahora mismo le sacamos 8 al Madrid. O sea, que es que no puedes decir que aspiras a ser tercero. Claro, claro. Es que suena un poco bobo, ¿no? No, es que... Tampoco vas a decir que aspiras a ser primero, pero aspiras a luchar por ser primero. A pelear ese primer puesto, claro. Lo que no tiene sentido es decir que es imposible, ¿no? Porque no, es que se ha demostrado que es posible. Claro. Entonces, luego si llega la segunda vuelta y el equipo se desfonda, pues eso ya lo veremos. Los adivinos no somos. A día de hoy, el equipo, si sigue así, ¿por qué vas a pensar en contrario de él, no? No hay ningún motivo para no confiar en el equipo. Porque lo del cansancio yo nunca me lo creo, vamos. Cansancio, no. El problema más serían lesiones. Sí, bueno, y eso que no pase, ¿no? Pero estaba pensando. Digo, no me acordaba de... Fíjate que no me acordaba de los 8 puntos que sacamos ahora mismo al Trampas, que además juega contra el Valencia a domicilio. O sea, que no lo va a tener fácil, sobre todo viendo cómo vienen. Así que podría estar la cosa interesante, ¿eh? Estaría un poco... Bueno, no sé. Que al final la liga de dos fuera de dos, pero de otros dos, ¿no? Sería... Aunque me imagino que para eso los poderes... que hay en la liga, la gente que manda ya se encargarían de que no fuese así, ¿no? Porque claro, porque no puede ser. No puede ser que una liga no la peleen el Madrid y el Barcelona, ¿no? Y a mí me da un poco de miedo eso, ¿no? Como igual que le daba miedo a Mariano lo de la Champions con el Milan, que a mí también, ¿no? En ese sentido, ¿no? No en el sentido deportivo, sino en el sentido de lo que no tiene que ver con el fútbol. En la liga me da miedo que si seguimos ahí hasta el final y estamos peleando la liga, que es lo que tendríamos que estar ahora mismo, que empiecen a pasar cosas que son un poco raras, ¿no? Y no sería la primera vez, bueno, ni la primera vez ni la última, ¿no? Esto, la liga, sabemos que funciona así, y la liga de dos no es solo liga de dos económicamente, sino que es liga de dos porque hay gente que quiere que sea en liga de dos, ¿no? Pero bueno, de momento, por méritos propios, pero estamos ahí. No vamos a pensar eso, porque si lo pensáramos eso es que no veríamos los partidos. Claro, no. Es simplemente está todo hecho, dar un aviso, ¿no? No veo los partidos. Pero sí. El problema es que si llega a pasar algo parecido o hay algún motivo que puede llegar a pensar en eso, nadie nos va a defender ni desde el propio club. Vamos a estar solos, porque los del propio club son los que menos van a defender eso, como lo hemos visto muchas veces. O sea, aquí la prensa no nos va a defender, o sea que vamos a estar solos. No, eso está claro. No, ni la prensa ni el club. Aquí los únicos que se defienden somos nosotros y los jugadores y el entrenador, ¿no? Sí, pero tampoco nuestro entrenador y nuestros jugadores son de los lloricas estos de estar ahí, que nos han hecho penalti, ¿no? No es un equipo muy llorica o protestón. No, no. No, porque además yo creo que también es otra de las cosas que Simeone, que, o, bueno, no solo Simeone, sino que tiene de bueno el que el entrenador sea un jugador que ha jugado en este club y que sabe, ha jugado en este club en los últimos años, en la etapa Gil, y sabe cómo nos tratan, ¿no? Y cómo nos dejamos tratar. Entonces yo creo que Simeone ya no cuenta con eso. O sea, a lo mejor cualquier otro entrenador pues sí se quejaría y buscaría, pero Simeone yo creo que ya sabe que no puede esperar que el club defienda o que la directiva defienda al club. Entonces pasa de meterse en esas historias, se preocupa del fútbol. Bueno, de momento parece que nos está funcionando bien, ¿no? Los resultados ahí están. Y eso, y además yo creo que con eso descargas un poco, ¿no? De responsabilidad, ¿no? O sea, si tú no te tienes que... Te concentras simplemente en jugar, en ser mejor que el rival y en ir partido a partido, como dice, ¿no? Bueno, pues a mí me parece buen plan siempre y cuando las cosas funcionen como están funcionando, ¿no? Y nadie... Y no se te metan a destrozarlo, aunque... Ahora estamos otra vez con... No sé si fue un poco... leí una entrevista el otro día con Simeone, ¿no? Porque, claro, la pregunta de ahora es si va a haber refuerzos, si se va a ir alguien, si va a venir alguien en el mercado invernal. Y él ha dicho que lo de que venga alguien depende de en palabras de él, de Miguel y de Enrique. Depende de Miguel y de Enrique, que son los que hacen esto. Pero también ha dicho que si que solo se irá alguien si viene alguien. Entonces, no sé yo, pero como que le está dejando todo en el tejado de la directiva, ¿no? No sé qué pasará. Y Caminero pinta poco, por lo que veo. Ya te he dicho, dijo Miguel y Enrique, y luego mencionó a Caminero después, pero como tercera persona, ¿no? O sea, cuando debería ser al revés, ¿no? Con el quien tendría que hablar es con Caminero, ¿no? Pero yo creo que eso está muy claro y pues eso, lo sabíamos todos y ahora ya pues es público, ¿no? O sea, aquí el que hace los fichajes, el que hace los fichajes es Miguel Ángel Gil. Y porque Enrique ya sabemos lo que pinta, ¿no? El peluca, ¿no? O sea, aquí, pues, para lo que le digan, se pone, sale en la foto, y si tiene que salir en la foto con la camiseta del Trampa, pues con la camiseta del Trampa, ¿no? Pero de materias deportivas... Y les tapa lo que le marten. Sí, sí. En fin, No sé, no creo que si viene alguien sea un fichaje de superlujo. Ojalá que me equivoque y venga un fichaje de estos que sea un refuerzo buenísimo, que demos un salto de mejora, pero no tiene pinta de eso, ¿no? Sí, no, o sea, no ha habido, aparte de lo del famoso caso Diego, que no se sabe exactamente qué pasa ahí, que no creo que venga. No sé, lo único así otro que he oído que suena un poco es el japonés este del Manchester, ¿no? Kagawa. Pero no sé si era más para el ese lleva sonando ya desde el verano, ¿eh? Sí, ya sonaba eso. En el verano. Debe ser que está jugando poco y lo quieren colocar. Sí. Pero tampoco es un jugador que digas va a ser la red de leche. Y bueno, y curiosamente, justo hoy marcado goles Diego Costa, se pone pichichi, vamos primeros en la liga. ¿Y cuál es la segunda noticia en algunos medios? Pues que hay que si interés del Chelsea, que si otros equipos de la Premier en Diego Costa. Sí, el Chelsea y el Arsenal, sí. Están rumoreando toda la semana. Lo que te da pena es que te lo saquen los medios españoles citando medios ingleses. Sí, si tú sacas la información que te has informado, bueno. Claro. Pero coger lo que dice el no sé quién, es que eso no es información, eso es ser repetir. Sí, sí. Y si dice, pues habrá que comprobar si lo que dice tiene una base o no tiene base. Pues si un periódico está para repetir lo que dice otro, vaya periodismo. Sí. O sea, que te compras... habrá un único periódico que da las noticias y los otros 20 que las copian, ¿no? Así es más fácil, que trabaje uno y el resto copie. Claro. Pero también ha salido esta semana otra noticia. Según el diario L'Equipe, el equipo este de Guilaboli lo quiere recuperar cedido. Siempre están, según no sé quién, infórmate tú y si no sabes nada, pues no lo publiques. Es que... sí. Si vamos a estar repitiendo lo que dicen en los periódicos extranjeros, es que ya además ahora es, que se mueve el mercado. Es curioso porque el más de la mitad de las noticias en la prensa deportiva, bueno, por llamarla de alguna manera española, más de la mitad de la noticia son especulaciones, de rumores, de que les ha dicho a alguien, pero que no te dicen quién, o que sale en otro periódico. Que han hablado hasta de que si vamos a fichar a este del, no, al del Sevilla, al del mediocampista, este, bueno, ¿cómo se llama? Que es extranjero. Que ya lo quisimos fichar este año. ¿Del Sevilla? Un mediocampista así, media punta, extranjero del Sevilla, Raskovic. Rakitic. Eso, Rakitic. Que le vamos a fichar en junio. ¿Vas a hablar de un fichaje en junio ya en diciembre? Es que es un poco chorra, ¿no? A mí me hacía gracia, por ejemplo, el otro día que salía en pues creo que era en el Marca, ¿no? Que según World Football o World Soccer, la revista, que Cristiano era el mejor del mundo. Digo, pero bueno, ¿qué tipo de noticia es esto? O sea, y según me estáis dando la noticia de un premio que han dado en otra... El mejor del mundo es Diego Costa. Claro. Ya está. Que no sabe si nos copian y hablan mañana de eso, ¿no? Ningún sentido, vamos, no sé. Habrán hecho una encuesta a esa revista, imagino que esa revista habrá hecho una encuesta o una votación de entre sus lectores y habrá salido el primero Cristiano. Ya sí, está. Pero ¿y eso es noticia en otra revista? Sí. Es un poco delirante, pero bueno, ya lo hemos dicho que lo de la prensa deportiva, bueno, si le queréis llamar prensa, que lo toméis, que no lo toméis muy en serio, que no lo, ya digo, no, la noticia de ahí... No hay que hacerse mala, no hay que cabrearse. No, hay que tomárselo con humor, si te cabreas al final, y un poco porque... No, no va a cambiar nada. Bueno, y ya si te quieres reír de verdad... Lo que tienes que hacer ya es entrar en los medios de prensa estos online y leer los comentarios a las noticias, porque si los que escriben tienen ya su gracia, los que dejan los comentarios ya no te cuento. O sea, es ya el mundo al revés, vamos. Pero ya digo, eso para si estáis aburridos y no tenéis nada más que hacer, porque la verdad que es muy triste. Es gracioso, pero a la vez es triste. Pero bueno, volvemos al partido, porque ya digo, era el último partido del año, hemos despedido el año de la mejor manera posible. Una vez más, a ver si podemos hablar con Mojit, aunque seguramente que nos cuelgue los datos en Facebook y demás, que ya sabemos que por ahí está muy activo, porque en cuanto al tema de números y demás, lo que ha sido este año... No ya la temporada, o sea, lo que llamamos de temporada, sino prácticamente yo creo que el año 2013 es de récord del Atlético, ¿no? O sea, los... Poquísimas derrotas. Este año, desde agosto, la temporada esta, la 2013-2014, una derrota. Solo hemos perdido un partido. Una derrota y dos empates con el Barça en la Supercopa. Uno en Champions y uno en Liga. Uno en Champions y uno en Liga. Todo lo demás, victorias. Sí, sí. Son unos números pues sensacionales. Es sí. Casi imposible para mejorarlos. Era ya la perfección absoluta. Estamos a un 9,5 ya. Bueno, es lo que a mí me hace gracia es porque todos. Es lo que decía Simeone al final de la temporada pasada, ¿no? Hay que recordar que decía que para mejorar lo que habíamos conseguido la temporada pasada, que fue entrar en Champions y ganar la final de Copa, que para mejorar sería imposible, sería prácticamente, no, o muy difícil o imposible de mejorar si no se traían refuerzos, ¿no? O sea, que con el mismo equipo, a lo que podíamos aspirar era a lo mismo, ¿no? Y resulta que tenemos, no sé si el mismo equipo, porque yo creo que quizás es un equipo más compensado, pero no tiene tanto, ¿no? Por ejemplo, obviamente no está Falcao, ¿no? Y es una bueno, que no estamos echándolo de menos, ni mucho menos con Diego Costa, que ha resurgido, pero era un nombre que pensamos que íbamos a echar en falta. Pero no creo que tengamos... bueno, no sé. A lo mejor sí que tenemos mejor plantilla que el año pasado, ¿no? No ha cambiado mucho, pero los pocos refuerzos yo creo que sí que están destacando. La tenemos parecida. Sí, el 11 titular es un poco peor, porque Villa está peor que Falcao, lógicamente. Sí, pero hay mejor banquillo. Se compensa por el avance de Diego Costa. Sí, bueno, el avance de Diego Costa. O sea, tenemos a Raúl Nacho, García, que está... Lo que no está haciendo Villa, lo está haciendo Diego Costa, que está haciendo olvidar a Falcao. Yo sí, creo sí. Que ya lleva más goles que Falcao a estas alturas del año pasado. Sí, bueno, es que 19 goles. Además, estaba pensando antes, cuando ha metido el segundo gol, digo, 19 goles, delantero... Mira, tengo ya aquí una estadística. Diego Costa es el tercer jugador de toda la historia del Atlético de Madrid que marca más de 19 goles, o sea, marca 18, más de 18 goles en las 17 primeras jornadas de liga vistiendo la camiseta de Atleti. Antes lo consiguieron Pruden en el año 40-41 y Baltazar en la 88-89. Joder. No, yo estaba pensando encima de todos los delanteros a nivel de Atleti, delanteros españoles en el sentido de seleccionables. Es el mejor. Es el mejor con diferencia. Es que yo creo que en los últimos años no ha habido algún delantero español que haya pasado los 20 goles, ¿no? 21 Negredo. Goles. Negredo, 20, creo que me equivoco, 21 o 23. 25, sí, bueno, si cuentas todas las competiciones o no, no, en liga. Sí, pues sí, de 20 por ahí alguno habrá pasado. Villa en el Barcelona estuvo 18 un año. En el Valencia sí que lo pasó varios años, pero sí, llevar ya 19 y no hemos llegado ni a la mitad, la progresión es. Si sigue, pues llega casi a 40. Sí, sí. Y aquí tengo la estadística total, son 24 victorias del Atleti, 5 empates y una derrota en esta temporada. Sí, y quizá contando todo el año, quizás ese mes de enero del año pasado, que no, o sea, sí, de principio del año. Ahí, pues, perdimos unos partidos tontos en Liga y luego la derrota esta de la Europa League, nos eliminó el Rubin Kazan, sí. Y ahí se perdieron una serie de partidos tontos, pero tampoco se perdieron muchos. No, por eso digo que yo creo que a nivel general, si contabilizas todo el año, quizás sea de los mejores años de la historia del Atleti, a nivel entre las dos, la segunda mitad de la 2012-2013 y la primera mitad de la 2013-14, ¿no? Si sumas todos los partidos jugados, seguramente, que está entre, si no la mejor, entre las cinco mejores temporadas, seguro, o anuales, de año a año. Sí, sí. La pena es que solo ha dado para ganar una Copa del Rey y lo que demuestra Champions. Que... Sí, pero que entrar en Champions es quedarse tercero. Que antiguamente te quedabas tercero y parecía que no era mucho en el sentido porque no entrabas en Champions. Sí, bueno, a mí yo ya creo que ya lo he dicho aquí alguna vez, que a mí lo de que la Champions puedan entrar hasta cuatro equipos por país me parece desvirtuado. O sea, desvirtuado. Me parece bien si quieren hacer una competición de los cuatro mejores de cada liga, pero que le llamen Champions League, o sea, la Liga de Campeones. Liga de Campeones. Que, claro, que ha ganado el cuarto. Liga Europea. Claro. Porque que ha ganado el cuarto de cualquier liga. Más de una vez ha ganado la Champions un equipo que no había ganado la liga el año anterior. Claro, claro. Cuando antiguamente tenía la Copa de Europa, que era el campeón de cada liga. Ya está, no hay más. Era muy difícil jugar la Copa de Europa porque tenías que ganar la liga. Claro, y era, pero ¿qué pasa? Que era una competición muy reducida, que sí, que vendía, pero no era... O sea, era eso, tenías... Eran, pues no sé si eran 10 partidos o algo así, ¿no? La competición entera, ¿no? O sea, la antigua Copa Europa. Sí, no había no, casi partidos, ¿no? Menos, porque eran 16avos, 2 partidos, octavos 2, cuartos 2, semifinales 2 y la final 1. Si llegabas a la final, jugabas 7. 7, claro, pues eso. Si te tocaba en octavos, a lo mejor el Milan, o te tocaba un Inter de Milán, una Juventus, porque el sorteo era directo, o sea que no había ni que hacer de serie ni chorradas. Te podía tocar cualquiera, a lo mejor en octavos, en octubre o noviembre estabas en la calle. Claro. Era, y eso era, es lo que no quieren los equipos. Claro. Quieren estar ahí, que vendan, que haya televisión, que dure toda la temporada, ¿no? Que porque a mí lo que me da miedo es que ahora dentro de poco que te empiecen la empiecen a extender, ¿no? En el sentido de que en vez de comprimirlo, te vayan poniendo... O sea, que no haya... Como hay ahora, por ejemplo, que han hecho el sorteo de la siguiente ronda, pero ya no se juega hasta febrero, ¿no? Pues a mí me da miedo que te lo metan durante Navidad, o sea, que extiendan la Champions a prácticamente todo el año, ¿no? Que es lo que seguramente quieran, ¿no? Porque, claro, es lo que les vende, ¿no? Y les trae dinero. El gran objetivo futuro es cargarse las ligas nacionales, entre comillas, en el sentido de dar una absoluta prioridad a la Champions y jugar muchísimos más partidos de Champions y hacer como las ligas de cada país sean como un torneo menor. Sí, probablemente. O sea, si les preguntas a los genios de la UEFA, pues eso es lo que estarán pensando, algo así, ¿no? Ya odiamos el fútbol moderno. Decidirá las televisiones. Si hay televisiones que quieran poner mucho dinero a nivel europeo, pues harán eso seguro. Probable. Pero para sacar al mercado no está para gastar mucho tampoco. Claro, pero igual ven que por ahí pueden sacar más que dinero. Gol TV y Canal Plus Liga, que son las televisiones de pago en España, han perdido más de 200.000 abonados. Puh. Pues es lógico, hay una crisis económica en España. Pero es que además, lo que te quitas es pues las cosas que son prescindibles. Y si no es un partido, pues no lo es, pero primero tendrás que comer. Claro, la gente se baja al bar a verlo. Lo que pasa que yo creo que ya lo comenté por aquí hace el año pasado, cuando estábamos hablando del tema de los partidos televisados aquí en Australia, en el extranjero y demás. La Liga, aunque parezca, bueno, no que parezca mentira, la Liga, la LFP, se cree o quiere pensar que es la mejor liga del mundo. Y obviamente, claro, tienen al Trampas y al Barcelona, bueno, pues somos la mejor liga del mundo y la ponemos la más cara del mundo. Entonces es la peor liga de las mejores ligas o más competidas, ¿no? O sea, estamos hablando del top 5. Sí, estamos hablando de Premier, Alemania, Serie A, Italia y España. Son las cuatro mejores. Francia, si quieres entrar, bueno, de todas esas ligas es la peor organizada, con diferencia, la peor organizada. Bueno, quizá con la italiana un poco ahí, pero lo de la organización ha sido siempre. Yo no recuerdo que la liga haya estado nunca bien organizada. No, porque siempre hay aquí en la liga meten mano todos. La peor organizada, pero como ellos quieren pensar que es la mejor liga del mundo, pues es la más cara. Entonces, ¿qué pasa? Que las televisiones, a la hora de comprar los derechos de la liga, tienen que pagar más que cualquier otra liga, pero lo que les dan es una mierda pincha en un palo, porque es que es lo que les dan. O sea, los partidos que no saben a qué hora son. Este año han mejorado un poco, pero no saben a qué día, a qué hora. No saben, o sea, es un descontrol total. Entonces, tienes ejemplos como la Premier o como la Liga Alemana, que tienen una organización, buena organización, y no piden el oro y el moro por los derechos. Entonces, ¿por qué te crees que la Premier se ve en todo el mundo? Porque tienen un buen marketing y porque no cuesta tanto dinero poder ver la Premier de una manera organizada. Entonces, en España, las televisiones, ¿qué es lo que ha pasado? Y también es por esto, en parte por lo que tenemos lo de la famosa Liga de Dos, ¿no? Porque las televisiones han gastado un pastizal en tener los derechos y en los equipos y demás. Y la verdad es que no vale ese dinero. Entonces, hay un desajuste ahí bastante gordo. Y ahora, pues eso, ahora la gente empieza a bajar las suscripciones a las televisiones de pago y demás. Y al final, pues tendrán que darse cuenta de que están viviendo en un mundo irreal, ¿no? Es una... Teníamos la burbuja inmobiliaria, pues esta es la burbuja televisiva del fútbol, ¿no? Que se creen que... No sé de dónde pueden sacar tanto dinero ahora mismo. Pero claro, estos acuerdos que tienen con los equipos, con los grandes sobre todo, los tienen firmados por años, ¿no? Y ya se han gastado el dinero. Se les saca dentro de 3 o 4 años, cuando se tenga que renegociar el contrato, va a haber un bajonazo histórico. Lo que pasa es que el bajonazo será para el Barça, el Madrid va a ser bajonazo. Pero el problema va a ser para los otros equipos. Sí. Porque el bajón, si al Barça ahora cobra 140, a lo mejor le dan 100, bueno, vale, pierde. Pero si a uno que le daban a lo mejor ahora 40, le pasan a 10, pues le rompen totalmente. Claro. Siempre el salto hacia atrás es más negativo. Pero eso, la culpa la tienen todos los equipos, que están tragando un sistema... Empezando por nosotros. No, nosotros somos los principales culpables. Porque claro, hace unos años el Villarreal, el Sevilla, el Valencia... Y dos o tres equipos más, el Depor cuando estaba fuerte, quisieron unirse para plantar cara al Madrid y al Atleti, de al Madrid y al Barça. Y Cerezo le convencieron que no, dándole un poquito más, le dijeron: te damos a ti como el tercero y así no nos dicen nada. Y tragó y dejó a los otros tirado. Otro ejemplo más de lo bien que nos representa estos elementos. Como en vez de sacar 40, 30 y algo, le dieron 40, 45 y dijo: bórala. Pero no se da cuenta que eso es el hambre para hoy. Para mañana, porque luego no tienes a la larga más recursos. Si hubieras plantado cara en ese momento, si es que lo tienes muy fácil, si se ponen todos de acuerdo en contra del Barça y el Madrid, a ver qué hacen. ¿Qué hacen? Solo echan los partidos que juegan entre ellos, porque si el Villarreal no quiere que entren sus cámaras cuando juega el Barça, no entran. Sí, es que es un poco ridículo. O sea, eso de que eso mismo, de que los clubes puedan negociar con diferentes canales y demás. Eso no se ve en las demás ligas. En las ligas bien organizadas es la liga la que negocia los contratos. Más, claro, y es un contrato global y todos reciben un mínimo equilibrado y luego, pues en función de, obviamente, de clasificación y demás, y de pinchazos y tal, pues vas recibiendo más dinero, pero eso lo decide la liga. Pero que cada equipo pueda hacer su propio contrato y demás, yo creo que por ahí es por donde irán los tiros. Y me imagino que, además, no sé si leí algo de que la UEFA es lo que quiere hacer, ¿no? Que las ligas las controlen la liga de cada país, no los equipos, ¿no? Es un poco ridículo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que aquí España es precisamente un país en el que todas estas cosas pues se las saltan a la torera y cada uno va por su cuenta y hace lo que le da la gana. Aquí todos los avances llegan tarde y en el fútbol todavía más. Sí, sí. Lo milagroso es que aún así tengamos una selección española potente, equipos que en Europa ganan. Lo único bueno del fútbol son los jugadores y los entrenadores al final. Y lo peor los dirigentes, con diferencia. Mirando otra noticia aquí, Diego Costa empatado a la bota de oro con Luis Suárez ahora mismo también. Sí. O sea, el mejor goleador. Luis Suárez está haciendo una temporada bestial, porque hay que recordar que Luis Suárez se perdió los 6 primeros partidos de la Premier por una sanción anterior. Sí, sí, pero es que cuando mete 2 o 3. No mete. Sí, 3-4. En un partido que metió 4, ¿no? Sí, sí. Y en otro 3. Es un delantero buenísimo. Pero ahí tenemos a Diego Costa, que también está impresionante. Ya estaba los penaltis, los mete. Yo la verdad es que en el penalti de hoy estaba temblando. Y si te fijas, cuando ha metido el gol, no lo ha celebrado ni él. Yo creo que estaba tan nervioso y tan de que lo iba a fallar. El portero lo ha rozado. Yo estaba pensando, digo, este penalti, o sea, es muy importante porque pueden ser dos cosas. O sea, por un lado, si lo metes, te puede alzar, o sea, ya no solo el pichichi, sino que tu equipo gana, puede significar mucho, y para el mismo Diego Costa, ¿no? Después de lo que... Pero si lo falla, si falla el penalti, es que se puede venir... Es que ha habido jugadores que en cosas así se han venido abajo para el resto de la temporada, ¿me entiendes? O sea, yo he visto... Sí, un penalti es muy psicológico. Sí. Y además no lo ha celebrado el gol, ¿eh? No, era un gol. Para celebrarlo, a hacer el chorra que hace él, que se da vueltas y... revueltas. Estaba tan acojonado, si se me permite la expresión, sí. Y que se ha quedado como vacío de decir, lo he metido, qué peso de encima me he quitado, ¿eh? Sí, hasta. Yo creo que no tiene que asumir tanta responsabilidad en los penaltis, porque está visto que no es un lanzador de los que está seguro que lo vas a meter. Mm. Es mejor que de vez en cuando deje tirar a otros, porque es que si no se va ya bastante. Hombre, lo que pasa es que ya no estaba partido. Si hubiese estado Villa en el campo, yo creo que lo hubiera tirado Villa. Hombre, a lo mejor. Sí, Raúl García parece ser que es la siguiente opción, porque el otro día Simeone dijo que si no hubiera tirado Raúl, Costa, sí. Se la había pedido a Raúl García. No, yo no he visto tirar a Raúl García penaltis. No sé si en Osasuna los tiraría. No, pero Simeone dijo que le había dicho que lo tirara a Raúl García. Que fue Diego Costa el que el segundo penalti lo agarró él y fue él a tirarlo, pero que él no quería, que él estaba pidiendo el 8. En la planilla de la pizarra tendrán un orden de tiro y será primero tal, segundo tal, y en ese momento pues a lo mejor pasaba al segundo. Pero Gaby también los puede tirar, ¿eh? Los Zaragoza los tiraba siempre y metió. Sí, pero yo creo que ya Diego Costa se ha encabezonado con los penaltis. A lo mejor este le sirve para que el siguiente ya no lo tire. No lo sé, o para que el siguiente lo meta bien, ¿no? Se ha quitado como un peso de encima. Sí, sí. Además era muy difícil, ¿eh? Quedaban 13 minutos, habías fallado la semana pasada uno, el partido se estaba atascando, tenías más que perder que ganar, porque luego al fin y al cabo meter un penalti no te lo dan mucho mérito. Pues se supone que es lo normal, ¿no? Sí, bueno. En fin, si te parece vamos a terminar con el partido, vamos a hacer lo mejor y lo peor, y hablamos un pelín a ver de lo que vamos a hacer para la siguiente semana. Así que cuéntame, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de este partido? Lo mejor, Diego Costa, que se ha echado otra vez el equipo a sus espaldas, ha metido 2 goles, ha estado sensacional, es un jugador que es una maravilla. El equipo depende mucho de él porque es que no es que meta goles ya solo, es que el juego de ataque es Diego Costa en casi todas las jugadas. Incordia, crea peligro, es un jugador sensacional y está en el mejor momento de su carrera deportiva con diferencia. Por mucho que haga, no creo que le vaya a salir una temporada igual que esta en su vida. Si ya le sale toda temporada así, es que ya va camino de ser un jugador de talla mundial internacional de toda la historia. Y eso ha sido lo mejor, y lo peor, los fallos defensivos que hemos comentado antes. El primer gol ha sido un fallo colectivo entre Juanfran, Godín, el portero tampoco ha estado fino, se tira al lado, tapa mal, se tira al lado contrario donde va el balón, y el segundo gol ha sido un fallo gravísimo, de un córner a favor se va un delantero de ellos, además que no era un tío súper habilidoso, porque es Pedro Ríos, que no se caracteriza precisamente por ser un jugador habilidoso, y se va de tres y desde el medio campo ninguno es capaz ni de quitarle el balón ni de hacerle falta. Y al final no meten gol. O sea, lo peor es la defensa, que yo no recuerdo este año que nos hayan metido dos goles en ningún partido. ¿Tú recuerdas algún partido que nos hayan metido dos goles? No, y menos en el Calderón. Yo creo que en ese segundo gol el fallo ha sido de Felipe Luis. El primero ha sido Coque, sí, que le ha dado el balón a Pedro Ríos. Pero Felipe Luis sabe, en vez de aguantarle, ha entrado a llevarse el balón. Si entras a lo loco, claro, ya le das una hostia y le hace falta. Lo que pasa es que, claro, si la haces. No, pero no en el medio campo, ahí no la va a haber expulsado, claro, yo creo. No, pero tenía que haberle aguantado, porque además si le hubiese aguantado, en carrera no se le va a Felipe Luis. Y luego venía Juanfran, además, cerca también. Sí. No sé. Ha sido un gol muy tonto, vamos. Es que si te lo mete Messi y dices, bueno, es que Messi se te ha ido, pero es que es Pedro Ríos. Mm. Que no es que sea ahora una superestrella. Ha sido un gol de regalo. Seguro que el Cholo estamos se quedados. Lo dirá. Ellos mismos lo saben. Es un fallo de niños pequeños, que te metan un gol así. Sí. No, yo lo que... O sea, a mí, por no repetir lo mismo, para mí lo peor ha sido, ya digo, espesez, ¿no? En ataque, ¿no? Que nos costaba llegar, nos costaba tirar, no había claridad de ideas, había... las únicas eran, pues, balones largos, balones cruzados, no había... ¿no? Con el balón en los pies no se nos veía con claridad, ¿no? en ataque, y nos ha costado mucho. Y eso juntado, pues eso, a las pájaras defensivas que hemos tenido, pues le hemos dado una vida que no debería haber tenido el Levante, ¿no? O sea, quizás yo creo que todo ha venido de ese primer gol, ¿no? Hemos entrado un poco dormidos al partido, nos han metido ese primer gol y ya estábamos a pie cambiado, ¿no? Y eso nos ha costado mucho y bueno. También yo creo que de estos partidos te sirven para aprender y para crecer, ¿no? Como equipo que quieres pelear por cosas. Y lo mejor de todo, pues eso, que se ha ganado, ¿no? Que después de todo lo que ha pasado, que acabes ganando este partido, yo creo que moralmente te da un plus, ¿no? Y te deja ver que podemos competir y que aunque no te salgan las cosas bien, si lo sigues intentando, pues al final te pueden salir, ¿no? Y ya lo habíamos visto otras veces esta temporada, ¿no? Y incluso partidos que hemos jugado mal, ¿no? Recuerdo en Champions el partido en Portugal, ¿no? Y cosas así, en el que las cosas no estaban fácil, pero más por ganas que por juego, pues lo hemos sabido sacar, ¿no? Y eso es, yo creo que es muy importante para un equipo que quiere participar y que quiere pelear por cosas. Y bueno, ya lo veremos. Todavía estamos, ya digo, nos faltan dos partidos para la mitad de temporada. Pero ahora mismo, a día de hoy, a 22 de diciembre, estamos líderes de la liga. Y yo creo que eso es muy reseñable. Y aunque habrá mucha gente que no le siente bien, ¿no? Pero bueno, a los atléticos seguro que nos... Ojalá podamos celebrar las Navidades como líderes, ¿no? Habrá que ver qué hace mañana el Barça, pero... Como mínimo ya la vamos a celebrar como co-líder, o sea que... Sí, eso como mínimo. Como muy mal. Sí, sí. Pero te imaginas, ¿no? Unas Navidades... Imagínate que líderes de la Liga y con el Madrid a 8 puntos, ¿no? Serían las mejores Navidades desde el año 96, está sí, clarísimo. Sí, sí. No, y es que como el Atleti en los últimos 17 años el mejor puesto ha sido el tercero del año pasado, pues está fácil ver dónde está la mejoría, porque son 17 años de liga absolutamente nada, menos el año pasado que se quedaron terceros. En fin, es que mucha gente yo creo que no tiene miedo a decir que somos candidatos a ganar la liga, porque es que realmente no lo han vivido lo que es el disputar una liga. Claro, es que hace mucho tiempo, es que... O sea, que son 17 años. Sí. Sin disputar una liga, que se dice pronto, ¿eh? Ya no digo ganarla, digo disputarla, que es diferente. Sí, sí. No, es que los últimos años, ya digo, el famoso es la famosa Liga de Dos que tanto mal ha hecho al fútbol en España. Ha hecho eso, que sea, como dice Simeone, una liga aburrida, ¿no? Y ya no solo es porque nosotros no hayamos estado bien, sino porque es que había un abismo de diferencia entre plantillas, entre dos equipos y el resto, ¿no? Entonces, muy difícil, por muy bien que hagas las cosas, tienes que hacer las cosas perfectas, ¿no? Yo creo que el Cholo está haciendo todo a la perfección. O sea, no se puede... Es imposible que alguien lo haga mejor con este equipo. Imposible. No puedes hacer ningún fallo porque dicen el Barcelona está mal. Joder, está mal y está empatado casi con nosotros, que estamos haciendo la perfección. Pues lo que demuestra que es que tienes que estar al máximo. Porque si dicen que el Barcelona está mal y lleva los mismos puntos que nosotros, cuando está bien, ¿qué va a hacer? Sí, a ver. Tenemos que estar a su nivel. Es la única forma. Bueno, ya veremos. Veremos a final de temporada, pero... No te tengo que decir que yo creo que estaremos ahí al final. Pero ya que no, lo que no nos pueden quitar es todos los partidos que estamos disfrutando este año. Sí, sí. Es un momento y que te vayas único. Ilusionando y vayas creando ambiente de competición, sí, de liga. Y no lo mejor, que llegara como... otros años de diciembre y que estábamos ya pensando a ver si pincha el Villarreal para ponernos quintos. A ver si el Sevilla empata con el Racing y entonces el Valencia gana no sé quién y sí, nos ponemos cuartos. No, iba a decir que lo mejor, lo que muchas veces te acuerdas tú, ¿no? Los chavales, ¿no? Yo creo que estas navidades se van a ver, va a haber muchas camisetas del Atleti de que van a traer los Reyes, ¿eh? Muchas más. Y Papá Noel, que Papá Noel siempre ha sido del Atleti por su traje. Sí, sí, también. Y este año, pues, el traje de Papá Noel se va a vender mucho con el escudo del Atleti. Sí, sí. Va a estar bien, va a estar bien. Bueno, vamos a ir terminando. Quería, pues eso, decir, a ver, no queremos... dejar de grabar como siempre hacemos, ¿no? Por lo menos un programa semanal, pese a que haya parado un futbolístico. A mí me han dicho gente que lo que el otro día comentó Mariano de las cuentas, que están muy interesados. Sí, sí, bueno, o sea, hay un par de temas. Mariano, para... Quiero hablar también a ver si... lo tiene ya controlado, que nos explicara bien ese tema. Sí, sí. Vamos a intentar a ver también si pudiésemos traer a quizá a José Luis otra vez o al amigo Picayo, que también está puesto en esos temas. Porque tenemos el tema de las cuentas, está el tema de la que ha salido esta semana, ¿no? De la resolución de la querella que impuso Señales de Humo contra las obras de la Peineta, ¿no? Que ha salido ganando el club, ayuntamiento, etcétera, aunque estaba Señales que creo que van a apelar a No sé creo que es al superior, no sé exactamente cómo funcionan estas tomas, pero vamos, que ha habido movida ahí y esos temas que no solemos hablar normalmente durante la temporada o durante las jornadas de fútbol, pues podemos tocarlo, ¿no? Lo de las cuentas, obviamente, ahí va a haber tomate y bueno. Es uno de los temas, ¿no? Tenemos un par de semanitas. El tema de las cuentas, hay gente que me ha comentado que no pueden creer que con el equipo sacando más dinero que otras temporadas hayamos aumentado la deuda. Sí. Es impresionante, de que ese no lo puedes entender, claro. Claro, claro. Pero nada, ¿dónde se va el dinero que estamos ganando? Intentaremos traer a José Luis, que cada vez que viene nos lo explica muy bien. José Luis junto con Mariano, ya digo, igual Picayo, igual alguien más por ahí, algún otro invitado. Y también, pues obviamente, haremos lo que solemos hacer todos los años, que es un balance de lo que ha sido el Atleti en lo que va de año, ¿no? En el 2013, que bueno, tampoco creo que haya mucha sorpresa, ¿no? Porque el balance no puede ser mejor, ¿no? Pero también hablaremos un poco de eso. Por lo demás, pues nada más, futbolísticamente ya hasta enero, como hemos dicho, hasta ese partido contra el Málaga el sábado 4, pues el sábado 6, perdón, joder, 4-6, estoy yo bien. El sábado 4, ¿no? El 6 son los Reyes. El 6 son los Reyes, claro. No, es que es el sábado 4 a las 4. El sábado 4 a las 4, ¿eh? Nos toca mal ese horario, ¿eh? Porque empezamos el primer partido del año. Sí, sí. Tenemos menos tiempo para prepararlo. Quizá empecemos de líderes en solitario también sería bueno. Ya veremos mañana. Y luego viene la Copa, ¿eh? Seguido, esa misma semana. Sí, sí. Que en enero no hay descanso. No, en si enero vas pasando la Copa, sí. Juegas todos los miércoles o los jueves. Sí. Es un mes peligroso. El año pasado ya se nos dio un poco rigulín en enero y febrero. Este año a ver cómo se habrá, que, habrá es, que ver también si, qué si pasa. Si pasas eso, luego ya se hace todo más fácil. No, habrá que ver qué pasa si vamos a jugar, si va a sacar muchos suplentes en ese partido de Copa contra el Valencia, que sí, va a estar es difícil. Con el Valencia no puedes sacar muchos, claro, suplentes. Pero hará rotaciones. Yo quiero pensar que hará rotaciones, ¿no? Pero que ahora mismo de los tres títulos que disputamos, la Copa es el quizá es el más menos, fácil, pero es el que fácil. Menos ilusión te haría. Claro. Entonces, porque ya la gana hace poco y es el peor título de los tres, el que menos importante es, lógicamente. Daría más ilusión luchar por los otros. Pero bueno, mientras que se pueda intentar por todos, pues intentan. Luego si te eliminan, te han eliminado, pero tampoco hay que tirarlo de antemano. Claro. Tampoco el Valencia está para muchos numeritos, que tienen un lío tremendo. Sí, sí. Mañana juegan contra el Madrid, tiene un entrenador interino, parece que va a llegar Pizzi de entrenador. O sea, que vaya en enero cuando jueguen con Atleti, va a ser el segundo partido o el primero de Pizzi como entrenador. O sea, que le vamos a pillar en un momento de bastante irregular. Sí. Bueno, ya veremos a ver cómo se da el tema. En fin, creo que vamos a terminar el programa por hoy. Como digo, a veces cuando estamos solo dos personas, ¿no? Fernando y yo, además que coincidimos en bastantes cosas, pues tampoco hay mucho más que debatir, y yo creo que nos hemos extendido bastante. Y ya digo, estaremos grabando, pues sí, grabaremos antes de fin de año, así que podremos despedir el año aquí en el podcast y ya digo, a ver si podemos traer a algún invitado y hablar un poco de todos esos otros temas. De momento, pues bueno, pues nos vamos a la cama hoy, o bueno, vais a la cama, yo ya estoy despierto, pero con ese buen sabor de boca de ser líderes de la liga, y esperemos que podamos saborearlo por bastante más tiempo y sobre todo en unos meses, ¿no? A ver si se cumple. Fernando, ¿algo más que añadir antes de que cerremos esto? Pues nada más, felices fiestas a todos los rojiblancos y esperemos que el año 2014 sea mejor incluso que este año, que para ser mejor sería o ganar la Liga o ganar la Champions. A ver. Pues nada, eso, como dice Fernando, felices fiestas, feliz Navidad, que ya no nos escucharéis hasta después de la Navidad. Y recordaros que podéis pasaros, mira, además ahora en vacaciones, pues podéis pasar el tiempo escuchando podcasts antiguos, sobre todo los especiales que están bastante bien, en nuestra página web www.atleti.com, donde también podéis pues dejarnos vuestros comentarios, seguirnos en las redes sociales, en Twitter o en Facebook, o suscribiros al podcast para recibirlo de manera automática a través de iTunes, iVoox o RSS. Así que nada más, nos despedimos, ya estaremos por aquí, pues ya digo, la semana que viene, haciendo un programa especial. Felices fiestas para todos. Gracias a Fernando, gracias a los que nos escucháis. Y como siempre, ¡Atleti!